cuadras de acá. Crecí entre tangos y rock and roll. Traído y Kids son lo máximo. Me gusta el rock bien cuadrado. No hay nada como mi Gibson Les Paul. Como me gusta el rock, como me gusta. Cada día más. Cambio mi nombre, que nunca me puedes encontrar. Pero si tu casa arde en llamas, primero soy el que va a llegar. Y van pasando las modas, el rock nunca lo estará. Porque lo llevo en la sangre, yo solo quiero rockear y rockear. Televisión.